Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, toda la familia venezolana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les saludamos, Kenny Castillo, ante el micrófono, y en los controles el señor Iván MacGregor. Estamos hoy celebrando el Día de la Batalla de la Victoria, esta gesta heroica de José Félix Rivas, pero también donde hoy el pueblo venezolano, un pueblo joven, celebra el Día Nacional de la Juventud. Felicitaciones a todas y a todos. Bien, con esto nosotros vamos a repasar las informaciones más importantes. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Con una inversión de 548 millones, el presidente Maduro aprobó 200.000 becas para liceístas del país. Cultura. Comunidad caraqueña participó en el foro sobre guerra económica y medios de articulación social. Cinemateca Nacional presentará ciclo de cine Parejas Disparejas hasta el 18 de febrero. Artistas plásticos mostrarán sus piezas en exposición Jóvenes Emprendedores. Venezuela recibe a la banda cubana Adalberto y su son. Rinden tributo a Vitas Brenner en el Teatro Teresa Carreño. Regionales. Experiencia de cultores y artistas zulianos será acreditada por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Internacionales. Río de Janeiro extenderá carnavales hasta marzo. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con los integrantes del grupo de teatro de calle Del Timbo al Tambo. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó este miércoles recursos por el orden de los 548 millones de bolívares para otorgar 200.000 becas a estudiantes y alumnos de educación media en todo el país. Aprobó que se ejecute de manera inmediata, dijo el jefe de Estado durante un acto de sacramentación de preparadores de educación media desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. He decidido declarar Día Nacional de la Juventud. Tenga el día libre para movilizarse, jueves, movilizarse a celebrar su día en los liceos, escuelas, muchachos y muchachas. Son 548 millones de bolívares para 200.000 becas estudiantiles. Yo he decidido, de las 200.000 becas estudiantiles que aprobé en la Asamblea Nacional, en mi mensaje anual, el 20 de enero, he decidido apartar 15.000 becas estudiantiles para los 15.000 preparadores. Y aumentarla al doble de la beca nacional, dado el esfuerzo que ustedes van a hacer como preparadores y preparadoras. Por otra parte, el primer mandatario nacional aprobó 66.231.000 bolívares para la realización del noveno Festival Deportivo Recreativo y Cultural Carnavales 2015, que se realizará entre el 14 y el 16 de febrero próximo. El festival estará dirigido a fortalecer las políticas del vivir bien y se plantea como una opción que contribuya de manera significativa a la convivencia y disfrute de la familia en espacios públicos a través de actividades deportivas, recreativas y culturales que se llevarán a cabo en ríos, playas, parques y balnearios durante la celebración del asueto de carnaval. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este miércoles 11 de febrero se llevó a cabo el foro Historia, Guerra Económica y Medios de Articulación Social, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el nuevo urbanismo Las Acacias, en Caracas. Este espacio para el debate contó con la participación de Manuel Almeida, coordinador de Estrategia Sociopolítica de Misión Cultura Corazón Adentro, quien destacó la importancia de integrarse y concretar estrategias para derrotar la guerra económica desde el poder popular. Tenemos que llevar al piso esas ideas que nos estamos planteando de lucha contra la guerra económica. Y por eso este foro intenta, como va a intentar en otros procesos, demostrar que existe una realidad de lucha contra esa guerra económica. Cómo hay otros procesos reales de transformación de nuestra sociedad que se expresan y construyen realmente nuestra revolución bolivariana. Está construida con la fuerza y el valor de nuestra gente que ha salido a la calle a dar la cara, a enfrentar, a debatir, a combatir. El panel también estuvo integrado por un grupo de mujeres emprendedoras de la comunidad Divino Niño que llegaron a mostrar su experiencia en la producción de materia prima como contraofensiva. Como tenemos actualmente una guerra económica acá, que no se consiguen los productos, nosotros como comunidad Divino Niño conformamos un grupo de mujeres en vista de que no se conseguía el producto. Decidimos nosotras, éramos 9, y empezamos a elaborar jabón para evitar la guerra económica, ya que las grandes industrias no quieren trabajar. Estas discusiones serán proyectadas en cada comunidad como parte del plan de formación de la Misión Cultura Corazón Adentro, por lo que se espera realizar un foro por mes en todo el territorio nacional. 12.7 minutos. Cultura. Como celebración al mes del amor y la amistad, la Fundación Cinemateca Nacional presentará en toda su red nacional de salas el ciclo de cine Parejas Disparejas hasta el 18 de febrero. Se trata de una selección conformada por 9 largometrajes de ficción que presenta a las parejas más inusuales del séptimo arte. Así lo destacó Xavier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional. El 19 de febrero la Cinemateca programó el ciclo llamado Parejas Disparejas, la complejidad de las relaciones humanas. Esto a propósito de la celebración del Día del Amor y del Día de la Amistad. Hemos programado una serie de películas que ponen en conflicto, en reflexión, todo el tema este de las parejas. Y es básicamente para público adulto. Tenemos, por ejemplo, la película Lolita de Stanley Kubrick, que es entre un hombre ya en edad madura y una posadolescente. Es una película de Stanley Kramer del año 67, también de Estados Unidos, y que habla de las parejas interraciales. Entonces lo que estamos tratando es, con este conjunto de películas, poder reflexiones en torno a la relación de pareja. El público podrá disfrutar de películas que dejaron huella en el género por sus denuncias a la discriminación racial y sexual en distintas partes del mundo. La entrada general tiene un costo de 10 bolívares para estudiantes y adultos mayores de 5 bolívares y podrán ser adquiridas en las salas de cine. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para celebrar este jueves a las 5 de la tarde será inaugurada en el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, la exposición Jóvenes Emprendedores, muestra que agrupa el trabajo de más de 11 creadores y creadoras de las artes plásticas. Esta exhibición, que coincide con la conmemoración de los 201 años de la Batalla de la Victoria, recopila obras realizadas en graffiti, fotografía y dibujo. Así lo destacó el curador de la muestra, Henry Rojas. Como conciencia curatorial, no se les exigió a los artistas una temática. Lo que se les pidió fue que mostraran algo actual que tuviera que ver con una investigación personal, ya sea desde su profesión, desde su visión del arte. Eso nos dio como un plano general de que todos los chicos son integrales, porque sus profesiones pueden ser fotógrafos, ilustradores, tatuadores, pero a la par también tienen una obra plástica y en la cual combinan muchas técnicas. Por eso es que se evidencia en la sala como híbridos cada una, porque tengo un chico que es ilustrador y hace murales, tengo un chico sonidista y hace video, todos manejan muchas técnicas. Los interesados en asistir a la exposición Jóvenes Emprendedores pueden visitar la sala 5 del Museo Alejandro Otero y disfrutar de las obras y la ovación de la relación naturaleza-hombre, la figura femenina, los mitos y leyendas del ámbito religioso de los pueblos originarios, entre otros. Son las 12:10 minutos. La banda cubana Adalberto y su Son comenzará su gira en Venezuela e iniciará presentaciones este viernes. Por otra parte, la orquesta amenizará actividades del carnaval en Caracas, Maracay y Barlovento para luego continuar sus presentaciones en el país el resto del mes y regresará a Cuba a principios de marzo próximo. Así lo indicó Julio Benítez, gerente general del Fondo Cultural de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. La presencia del maestro Adalberto Álvarez y su Son con toda su orquesta, el cual hará una gira de aproximadamente 20 días por Venezuela, bueno, a participar en algunas actividades, discotecas, centros nocturnos, bueno, para el disfrute del pueblo venezolano, sobre todo de los bailadores de salsa casino en Caracas, en Maracay, en Barlovento también. La banda cubana está conformada por 18 músicos. Fue fundada en 1984 por Adalberto Álvarez, nacido en Cuba, uno de los defensores y renovadores del son y del baile conocido como salsa casino. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Internacionales. Para conmemorar 450 años de la fundación de la ciudad de Río de Janeiro, la alcaldía de la región extendió los populares carnavales de la ciudad hasta el 1 de marzo. Para esta celebración se estima que durante dos semanas más de lo originalmente planificado para los días 15 y 16 de febrero, propios y visitantes disfruten de la música popular brasileña, además de la presentación de los célebres músicos Caetano Veloso, Martinho Dávila, la agrupación de los Paralamas do Sucesso, entre otros. A esta celebración se sumará un gran espectáculo de fuegos artificiales que durante las últimas 28 de las últimas horas, desde el 28 de febrero, se conmemorarán 4 siglos y medio de la fundación de la ciudad de Río de Janeiro. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestros entrevistados hoy también acá en cabina. Se vinieron y nos acompañan. Tenemos el gusto de hablar con Gabriela Mari, directora del grupo Teatro de Calle del Timbo al Tambo, y Guillermo Paul, director y actor de la agrupación Vox Internacional Zafer. Vamos a hablar con ellos acerca del montaje internacional en Venezuela de Simón y Marían. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Oye, estamos nosotros acá contentos que se hayan venido y nos agasajen con su presencia. Cuéntenos cómo va este montaje, porque es internacional, comenzando. Bueno, el proyecto de Simón y Marían, de la agrupación Vox Internacional Teatre, está ahorita en Venezuela haciendo la preproducción. Esto significa que estamos articulando con colectivos, artistas, aficionados, con la comunidad que quiera participar de alguna manera y también con instituciones gubernamentales, como es el sistema de orquestas, UNEARTE, FUNDARTE, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en fin, todo aquel y aquella que quiera participar, los entes que quieran sumarse a este gran proyecto, sumamente importante para nuestro parecer, ya que, bueno, enmarcados ahora mismo el Día de la Juventud organizada, que está impulsando este proyecto revolucionario, que creemos que nuestras armas de paz son las artísticas, que forman y que también suman al progreso del país y a derribar las fronteras, no nada más territoriales, sino también de pensamientos, ideas. Mentales. Sí. Oye, pero entonces, ¿cuántos países, cuántas agrupaciones de otros lugares, de otras geografías vienen a integrarse acá? ¿Este proyecto tiene lugar? Pues venimos de Francia, donde trabajamos aquí con Venezuela y luego después con Marruecos y con Burkina Faso también, pero el primer tiempo se pasa aquí en Venezuela para que nuestro futuro espectáculo puede tener la palabra hecho en Venezuela, ¿sabe? Ay, qué bien, qué bien. Claro, con la participación de otros compañeros, pero qué bonito, ¿no? Hecho en Venezuela. Bueno, nosotros acá estamos acostumbrados al mestizaje. Sí, señor. A tener esa influencia de otras latitudes. ¿Y cuántas en esta? Me acabas de decir que, bueno, en principio Francia, después Marruecos o Burkina Faso, pero en este momento son un grupo teatral o varios grupos, o ¿quiénes son? ¿Cómo son? Pues estamos en Francia, un colectivo que hace sus espectáculos con profesionales, con, no sé, 10 artistas profesionales, y giramos en Francia, en Europa, con esos espectáculos. Pero también hacemos espectáculos participativos con mucha gente, es decir, con, no sé, 400 personas, porque hay orquestas, entonces mucha gente, y coros de cantantes, entonces mucha gente también, y coros de teatro, coros de bailarines y bailarines y nesnasnos. Sí. Nesnas. Sí. Trato de explicar en español, no, pero nosotros te entendemos bien, tranquilo, no te preocupes por eso. Entonces, la idea es de mezclar la gente trabajando en un proyecto muy exigente y que trata de cosas que interesan a las personas para que puedan conocerse trabajando. Es una otra manera de conocerse. Por ejemplo, los jóvenes que hacen hip hop pueden encontrar a los menos jóvenes que cantan en los coros, no sé, del sistema, por ejemplo. Oye, qué bien. Que las bailarinas que danzan hip hop, que danzan clásico, pueden encontrarse también, conocerse. Y que los que no son artistas, pero que están interesados por el proyecto, por lo que se habla de, es decir, el colectivo, cómo hacer un colectivo, cómo puede funcionar o no funcionar. Sí, integrarlos, pues. Sí, oye, pero es el tema del espectáculo también, el colectivo. Es el tema del espectáculo que vamos a montar con el equipo francés en France, vamos a trabajar, y aquí nuestros amigos de Venezuela van a trabajar con todos los aficionados a preparar, y pues en 2016 regresamos aquí, nos juntemos todos y por 3 o 4 semanas y hacemos el montaje final con 100 personas, todos juntos, artistas, pero los de la técnica, los que van a hacer la comida, etc. Y todos pueden participar también a la escritura del proyecto. Oye, qué bueno, una inclusión total. D'accord, sí. Merci. D'accord. Merci, monsieur. Sí, sí, es muy importante este montaje porque es multidisciplinario, y como decía el compañero Guillaume, vamos a aprender de los unos y los otros. Normalmente en las piezas teatrales, bueno, el actor actúa, el director dirige, el cantante canta, y en este trabajo no, todo se articula, y aparte de hacer la pieza en escena, hay un proceso de formación, tanto para los aficionados o la gente que no tiene ninguna experiencia artística, como para los artistas también, porque nos vamos a encontrar con otros artistas que saben otras cosas. Claro. Entonces es bastante enriquecedor. Gabriela, cuéntanos dónde va a ser el montaje, cuándo va a ser, Y si puedes comentarnos partecitas para que la gente entienda, quizás ilustrar lo que va a pasar para que se animen, porque por lo que están diciendo tengo entendido que la gente puede participar, es algo totalmente inclusivo, pues bueno, de esa manera sí. Invitamos mejor. Bueno, están todos y todas cordialmente invitados e invitadas al Parque Cultural Tunal Fuerte el día de mañana a las 5 de la tarde. Pueden participar y llegarse los artistas, como ya dijimos, aficionados y las personas de la comunidad o de las comunidades que quieran participar de una u otra manera. En principio, esta es la primera, el primer encuentro grande que vamos a tener, ¿no? Con bastantes participantes. Y el día 19 de febrero en el taller experimental del 23 de enero, porque del equipo del Vox International Teatro, aquí en Venezuela estamos, del Timbo al Tambo, que es un grupo de teatro de calle, una de las unidades productivas creativas del Parque Cultural Tunal Fuerte, y los compañeros del taller experimental de teatro del 23 de enero, que lo dirige nuestro compañero Orlando Suárez. Entonces, estos dos espacios son la partida y la lanza, la punta de lanza para este proyecto aquí en Venezuela. Más sin embargo, ya hemos hecho contacto con la dirección de UNEARTE, los cuales están muy abiertos para prestar los espacios, también convocar a los estudiantes. Hemos estado también en el Teresa Carreño, donde también están muy abiertos a recibirnos, tanto para la formación, participar en la formación de la parte técnica y de vestuario, como también para el préstamo de los espacios, y a lo mejor también nos presentemos en la Río Reina. Qué bueno, vale. Muy bien. Entonces, todo esto pinta excelente. ¿Cuánto empieza a las 5 de la tarde? ¿Cuánto tiempo duraría el montaje? ¿Cómo sería? El montaje es para el año 2016. Ahorita lo que vamos a hacer es convocar a las personas que quieran participar. Es para armar. Entonces, es para presentar al grupo, conocer el proyecto, conocernos, vernos los rostros, qué hace cada quien. Hay algunos artistas que van a presentar algunas piezas, performance, acciones, como para hacer un compartir no tan formal, claro. Distanciado, sino todo lo contrario. Como estamos hablando de lo colectivo, entonces desde ya somos un colectivo y pensamos en colectivo y en la importancia de hacerlo colectivo. Oye, pero desde ya están proyectándose bastante bien anticipadamente. Simón y Marían, ¿esta obra de quién es? ¿Cómo surge? ¿De qué trata? Pues es una obra que se está escribiendo con la participación de todos, aquí con los amigos, con Gaby Mari, con Orlando Suárez, con nosotros los franceses y también con la gente que encontramos. Ok, entonces entiendo que no está escrita, pero debe haber como un hilo conductor, debe haber como una temática, algo que quieran expresar. Pues, ¿quiénes son Simón y Marían? Simón, porque disculpa que te interrumpa. Sí. Ok, si la obra no está escrita, pero ya por lo menos tienen nombres, ¿no? Entonces ya hay algo adelantado para más o menos saber. Incluso también esto puede ayudar a quienes se quieren involucrar. Oye, esto como que va conmigo, esto me puede gustar, esto se ríe conmigo. Sí, sí, por supuesto. Dije que Simón es Simón Bolívar, okay, y Marianne es Marianne la inspiradora de la República Francesa durante la Revolución Francesa. Entonces, es el no sé cómo decir, que se conocen Simón y Marianne, las dos revoluciones. Yeah. La Francia, decimos que es el país de las revoluciones. No sé si es todavía de verdad, pero, pero me parece... Qué bueno que lo diga un francés. Pero continúo en español porque no puedo más hablar francés desde 3 días aquí. Claro. Hay una revolución en Francia que se llama la Commune de París, la Comuna de París, que fue en 1871 y que fue una revolución proletariana, pero que duraba 8 semanas. Y que se acabó en el sangre. Sí. Y esta revolución inspiró a los revolucionarios de Venezuela aquí. Claro. Entonces es el buen lugar para escribir esto. El espectáculo será, no sé precisamente qué, pero será la historia de un grande colectivo que quiere cambiar el mundo, pero que, claro, que no sé cómo hacer. Y vamos a inspirarnos de todas de las cosas que se han dicho, que se han ido en el mundo durante las diferentes revoluciones, claro, en Rusia, en América del Sur, en Francia, y las cosas bien, las cosas mal, cómo se fue, y tratamos de hacerlo con mucho humor también. Ah, qué bueno. Porque esos espectáculos deben ser fiestas para todos, para los niños, para los que aman el teatro, los que no conocen la esta cultura. Sí, y entonces entiendo que como están en fase de preparación, obviamente no tienen todas las técnicas que van a participar por esas razones, ¿no? Pero de repente pueden incluir como este teatro de calle, desde sí, malabares, claro, suspensión, no sé, zancos. ¿Todo esto están abiertos a todo aquello o hay algo que en definitiva no debe faltar? En principio se está pensando en comedia del arte y como las técnicas utilizadas en la comedia del arte para es los que no, la música, el teatro y la danza. Okay. En principio, pero no estamos cerrados a las otras posibilidades, a las técnicas circenses, a los zancos. De todas maneras, también quería como agregar algo más, que este proyecto tiene una importancia también en la comunicación. Los compañeros franceses nos contaban que, bueno, en Francia los medios de comunicación manipulan muchísimo la información y ellos venían aquí a Venezuela, además de escribir esta historia, escribirla de verdad, viendo lo que está pasando de verdad y no lo que dicen allá los medios de comunicación, que no dicen nada bueno de nuestro hermoso país, que tiene cosas demasiado increíbles y las cuales ellos ya empezaron a ver. Por eso me sumo a este proyecto también, porque no es un proyecto preconcebido con todo el guión ya hecho, porque yo sé cómo es Venezuela, porque lo he leído en internet o lo vi en la televisión, sino que vinieron a vivirlo en carne propia, a leer, a ver los rostros, a ver la gente que todos los días se levanta súper temprano a echarle pichón a este país y a mostrar, a hacerlo que estamos haciendo. Qué fino, qué bien, qué bueno, sí, sí, qué bueno que todo eso se esté dando de esa manera. Oye, entonces el Timbo al Tambo está ahí en la batuta, la agrupación Vox Internacional. ¿Cuántos compañeros franceses vendrán en total? No sabes. Este año estamos 6 y al año próximo pienso en 10. Que no queremos que, ¿cómo se dice? Cuando compras una cosa en otro país para llevarla. Y lo importas. Sí, no queremos que crear un espectáculo importado. Eso. Solo venir, crear aquí. Mi equipo es maravillosa, entonces quiero que sea presente. Pero los actores serán también venezolanos. En el primer tiempo, venezolanos. Es una obra viva que se debe hacer juntos, y para hablar del colectivo tenemos que ser un poco colectivo, claro, ¿no? Claro, qué bien. Sí, que sea bastante armonioso entre lo que decimos y lo que hacemos, que no sea un disparate. Tan distinto. ¿No? No, y qué bueno que se van a fundamentar en la realidad actual, sobre todo eso. Sí. Pero bueno, también hay que traer mucho de lo que se hizo antes. O sea, porque nosotros no conocemos tanto a Marianne. De hecho, yo me estoy enterando. Claro, pero hay gente que conoce en Venezuela la comuna de París. No todos, pero es una vera inspiración, una verdadera inspiración, ¿sí?, para aquí los revolucionarios, por ejemplo. Y nosotros hacemos espectáculos que tratan de la historia. En Francia, por ejemplo, este año es el cumpleaños de los 70 años de la resistencia francesa y de la liberación francesa durante la World War II, Segunda Guerra Mundial. Sí. Y nos interesa mucho porque el país que tenemos en Francia lo queremos mucho porque tenemos derechos sociales que no se tienen en otros países como Estados Unidos o como otros países de Europa. Estos derechos les debemos a los resistentes que escribieron un programa durante la guerra con dos tiempos, uno para liberar la Francia y otro tiempo como que querían que sea la Francia, con asurancias sociales para, no sé bien las palabras, pero para los viejos, para cuando no puedes trabajar, para cuando eres enfermo. Y esos derechos los tenemos ahora en Francia. Entonces, habemos hecho espectáculos con mucha gente tratando de este cuestiones, preguntas. Y la gente que actuaba no estaban actores, estaban músicos algunos, pero otros que solo querían hablar de los resistentes que fueron sus padres. Claro. Oye, qué bien que incluyan no solamente actores, sino esta gente que vivió, a los que entiendo, los protagonistas, quizás, o los hijos de esos protagonistas. Sí, es una forma de enseñar la historia, pero desde el trabajo, ¿no? Sí. Mira, Julián, estamos apreciando todo el esfuerzo que estás haciendo para decirnos las cosas. Yo aprecio tus esfuerzos para decir mi nombre, que es Guillaume. Guillaume Paul. Gracias. No, gracias a ustedes por haberse acercado hasta acá. ¿Algo que se nos haya pasado por comentar? Bueno, yo creo que... ¿Cómo la gente se puede involucrar aparte de el encuentro en el Túnel Fuerte a las 5 de la tarde? Guillaume. No, hay una cosa, es que necesitamos su ayuda, su apoyo, el apoyo de todos, porque este proyecto es muy grande y es solo nuestra gana que nos hace estar aquí en Venezuela. Sabemos hacer cosas en Francia, pero aquí ninguno nos pregunta de estar aquí, solo porque tenemos gana. Y nuestros amigos del 23 de enero, el taller experimental del Tuna del Fuerte, tienen esta gana, pero hay que las instituciones y también la gente nos apoyen, vienen con nosotros. Ahora pueden venir a los dos a las dos citas que has mencionado. En internet hay alguna forma, no sé si del Timbo al Tambo. Del Timbo al Tambo, del Timbo al Tambo punto teatro de calle es nuestro Facebook y por allí estamos siempre comunicándolos. Claro, porque de repente hay gente que está en otras regiones, otros estados, se puede acercar luego para esa época, pero ahorita es como muy muy muy. Y también del Facebook del Parque Cultural Túnel Fuerte se pueden informar. Oye, qué bien. Bueno, eso es muy importante. Bueno, muchachos, les deseamos muchísimo éxito, que se mucha M, como se dice aquí. Mucha mierda para el teatro. Una pierna y que les vaya muy bien. Éxito. Vale, bien, con gracias. Esto nosotros culminamos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado. Les recordamos que en la redacción, edición y montaje estuvo Sinema González, Karen Arencibia, Johnny Marquina y James Martínez. Les narro Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. En el 23 de la 110. Se puede estar tranquilo. Te diré por qué. El 23, Alba Ciudad se pondrá candela. Venezuela y sus tradiciones. Carnavales del Callao. El más tradicional y famoso carnaval de Venezuela es el del Callao, donde las comparsas llegan a formarse con 300 y más personas. Los preparativos comienzan desde enero. Cada comparsa tiene su propio conjunto musical, igual que en Brasil, y todos se identifican con una vestimenta especial para presentarse el día martes, que es la fecha especial para salir a bailar calipso a las calles. La fiebre del oro al sur de Venezuela atrajo a la población del Callao una gran cantidad de inmigrantes, en especial de las Antillas Británicas y Francesas, trayendo consigo el calipso, género musical que en el país tomó sus propios rasgos y se convirtió en el centro de la celebración del carnaval del Estado Bolívar. En 1853 se fundó bajo el nombre de Caratal, actual población del Callao, la cual se trasladaría posteriormente a las orillas del río Yuruarí, donde recibió el nombre por el cual se le conoce hoy en día, el Callao. Son famosas las madamas, vestidas a la usanza antigua, y los diablos, que exhiben impresionantes máscaras y tridones, con los cuales van abriendo paso a las comparsas. En los carnavales del Callao se destacó la Negra Isidora, ya fallecida, personaje que se dedicó a organizar las fiestas en esa región, haciéndolos uno de los más alegres y vistosos del país. Disfruta los carnavales en nuestro país. Alba Ciudad, somos tradición, somos cultura. Este lunes 16 de febrero te invitamos a conmemorar los 30 años de la siembra del cantor Alí Primera, cantando en Alí a la Vida. Contaremos con la participación de Ana Cecilia Loyo, José Alejandro Paredes, Tulimari García, Alí Alejandro Primera y su banda Huellas, Marta Doudieres y José Garcés. Te esperamos este lunes 16 de febrero a partir de las 2 de la tarde en el estacionamiento del sistema teleférico Guarayra Repano. ¡Acompáñanos! Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Salvo de la quema, debajo de un arbolito, que se salvo de la quema. No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre. Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Al pueblo tratan de quitarle la memoria. Por eso, al gringo Henry Clay, quien te insultó en tu vida y en tu muerte, le levantaron una estatua en nuestra patria. Y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica le han disminuido su esencia patriota y libertaria. ¡Ja! Si viera el destino de los pueblos que liberó tu espada, su mayor libertad es la de morirse de hambre, pisoteados por la bota norteña sobre la que nos alertaste. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad.

pequeña representación de lo que está ocurriendo ahorita en nuestra patria gracias a la Revolución Bolivariana. Ya se acaba la paciencia, tengo alma, tengo llanto, no lo sé si lo canto pa' que la llama se encienda. Ya se acaba la paciencia, tengo alma, tengo llanto, no lo sé si lo canto y tomé pa' que la llama se encienda. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, ay, tomé la luz de mi pensamiento. No busco la libertad. Afianza los cimientos de virtuosa humanidad. Yo busco la libertad, la luz de mi pensamiento, la que afianza los cimientos y tomé de virtuosa humanidad. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, y tomé la luz de mi pensamiento. Cantándole a la vida, porque definitivamente la vida y la revolución tienen que sembrar estos cantos, porque creemos en la libertad, porque creemos en el amor de verdad, porque creemos en el canto de nuestras madres que le abren las piernas al mundo para expandir los sueños de la vida. Le cantamos a la libertad porque en todas las calles del mundo camina un niño con un sueño, porque en cada calle del mundo vuela un ave libre, libre como nuestra bandera, como el corazón de Lilia, como el corazón de Ali, como el corazón de Julián, que es también la libertad. No se vende la salud ni para el pobre ni para el rico, pero así dice el tirano, pongo el precio y lo medico. No se vende la salud, ni para el pobre ni para el rico, pero así dice el tirano y tomé, pongo el precio y lo medico. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, y tomé, la luz de mi pensamiento. Nosotros nació ahorita una perla nueva, que es Valentín, el bebé de Sandino. Expresa el regreso también a nuestro sentido histórico, nuestro compromiso con nuestros niños es volver al pasado. Porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo. Preparemos el encuentro con la historia de mi pueblo. Y porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo. Preparemos el encuentro y tomé con la historia de mi pueblo. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, y tomé la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, ay, tomé la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Libertad, libertad, ay, tomé. ¡Viva Lilia!